Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Discovery. Pero no solamente a Discovery, también a BSO, porque este es un programa especial que hacemos entre los dos. Y tan especial como que tenemos a Dani Maverick González en la pecera y, como siempre, os acompaño en los controles Adrián Pérez. Al menos durante la primera hora, donde descubriremos esas rarezas y esas caras ocultas del artista del que vamos a hablar hoy. Por supuesto, y un artista que nos va a llevar por un viaje, podríase decir, cósmico. Astral. Y bueno, digamos que quizá vaya a ser el Discovery más tranquilo que hemos tenido hasta ahora en cuanto a ritmo, pero no por ello menos interesante. Hoy vamos a tener con nosotros la música de Vangelis. Y para los que decidáis quedaros a escuchar BSO, luego también seguiréis con Vangelis, seguiremos, bueno, porque también tiene bandas sonoras, ¿o no, Dani? Por supuesto, y no todas son desconocidas. De hecho, hay mucha gente que siempre dice: Vangelis, ¿pero qué banda sonora tendrá? Y le aseguro que, aunque el nombre no suene, por lo menos la música sí que recorrerá esos profundos caminos de vuestra memoria de la mente. Bien, pues si alguien está dudando de si quedarse a las dos horas siguientes, pues ya podéis ir decidiéndoos para quedaros. Estas tres horas serán grandes de por sí, tanto por sus descubrimientos ocultos de este artista como por las bandas sonoras que les acompañará. Uh-huh. Bueno, pues os dejamos escuchando este Come to Me del álbum Voices de Vangelis, que es de los pocos que tiene muestras, sonidos de voces de personas, aunque sea en este caso solo de acompañamiento. Luego pondremos alguna cosilla en la que se oye la voz de Vangelis, que es rara rara. Bueno, pues antes de empezar a hablar de este gran músico y compositor, vamos a anunciaros los métodos de contacto para que podáis entrar con nosotros en este súper especial de 3 horas. Por si queréis participar con nosotros, opinar sobre este músico compositor o incluso hacer alguna petición, si damos hecho para poner alguna petición en especial. Podéis llamarnos en directo al 981 16 70 00 con las extensiones 2231 o la 2232. También estamos conectados en los usuarios de BSO en Facebook, Twenty y Twitter. Al igual, que por ahí, claro, podéis comentarnos por chat o por mensajería, lo que queráis. También estamos conectados en bsoquakefm.forbes.net. En un post en el que estamos en el aire, en el que estaremos comentando las actualizaciones del programa mientras estamos emitiendo. Y también podéis enviarnos un correo a bsoquakefm@gmail.com. También a discovery@furi-kau.org. También. E informamos que tanto en la página de Discovery, que es discovery.furi-kau.org, como en bseo.quakefm.org estará disponible este programa especial de 3 horas, pues lo más pronto posible. Esperemos que mañana mismo. Pues sí, mañana mismo. Pues empezamos escuchando una cosa que no es Vangelis propiamente, porque todo artista tuvo un antes de ser conocido. Normalmente, pues en solitario, normalmente son pocos los casos de la gente que directamente se lanza con su cara de frente al mundo de la música. Y Vangelis formó parte de 2 grupos antes de empezar su carrera en solitario. El primero, Formings, del que no he podido conseguir nada, aunque lo he intentado duramente. Y el segundo, Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, del que escuchamos un tema del año 69... que recuerda al canon de Pachelbel porque tiene líneas del canon de Pachelbel. Fue un bastante éxito en Francia, llegó a disco de oro. Siendo el año 69, ya por aquel entonces Vangelis empezaba a hacer sus pinitos con los sintetizadores, cosa en la que se especializaría más tarde. Sí, porque por aquel entonces ya había sintetizadores más rudimentarios, como podemos escuchar, pero los había. We'll be right back. con esta tremenda fanfarria. Bienvenido, Miguel Fernández. Hola, muy buenas noches y gracias a todos. Esto es increíble, ¿ves? Hasta nos acompaña para estos grandes programas como es Vangelis. O sea, algo malo tenía que tener, ¿no? Supongo. ¿Trajiste ya la nómina? Sí, algo tendremos que pagarle. Sí. Pero ya sabéis que yo me apaño con cualquier cosa. Yo soy un chico fácil, radiofónicamente hablando. O no, que nunca se sabe, ¿eh? Que a lo mejor las chicas quieren probar por lo fácil. Bueno, pues que me inviten a su programa de radio y luego podemos empezar a hablar. O continuar hablando. O no hablando. Bueno, como comentábamos sobre Vangelis, estuviste que haya comentando sobre sus primeros discos. Sí, todavía no he comentado que estaba Demi Roussos en el grupo Aphrodite's Child. Y la segunda canción que escuchamos de ellos es del álbum 666, que es considerado prácticamente un álbum de culto, un doble, progresivo, que es una especie de rock electrónico progresivo extraño, sin duda, y que está inspirado en el apocalipsis. Y que tengo entendido, si no me equivoco, que tuvo problemas para editarse ese disco en Grecia. Bueno, en Grecia y en más sitios. Principalmente por varias cosas. Una es que Irene Papas, que es actriz y cantante que colaboró con él en más proyectos, hay una canción en la que canta en inglés I came, pero con voz sensual y voluptuosa. Y entonces, claro, ese fue uno de los motivos. El otro motivo fue que una de las cubiertas interiores decía en inglés: este disco fue concebido durante la ingesta de Saltep. Saltep, que es un licor, pero que la discográfica, que era subsidiaria de Philips, Polygram, me parece. Polydor, exacto. Polydor. Interpretaba. Polygram no tiene que ver con Philips. Que era algún tipo de droga. Y dijeron: no, no podemos sacar esto con la carátula así. Y el grupo ya estaba disuelto, se disolvió en el 71 y el álbum salió al mercado en el 73 al final. Finales del 72, principios del 73. Al menos vio la luz, por lo menos. Sí. Hay que mirar al lado bueno. Estábamos comentando de estos primeros discos de este gran compositor, pero hay que matizar que lo que mucha gente, por lo menos en España, no sé, en el extranjero, pronunciamos mal su nombre, su alias. Porque no es Vangelis. Sería Vangelis. Sería Vangelis. Vangelis. Porque este nombre, o sea, porque su nombre, ese nombre que adoptó como seudónimo, uh-huh, es griego, no inglés. Porque él es de Grecia, es de Aria, de la ciudad de Volos, en Grecia. Uh-huh. Y es un detalle importante que matizar, puesto creo que muchos ya. Sí, pero bueno, ya. Confundimos el nombre. De hecho, yo lo he hecho hasta el día de hoy. Después de todo, pues si la gente todavía a día de hoy no dice bien Mark Knopfler. O Mike Oldfield o Jean-Michel Jarre. O U2. Pues, sí. O V40. Sí. Pues ya directamente, ¿qué podemos esperar de el nombre de un artista que es griego, es decir, un idioma que se escapa todavía más para la mayoría de la población que el inglés? Sí, bueno, básicamente. Pero siempre es una matización importante para el desconocimiento de muchos. Uh-huh. Porque siempre hay gente que siempre prefiere la perfección antes que la ignorancia. A lo mejor en nuestro caso, pues a lo mejor nos puede dar un poco igual, pero esta información, pues no sé. Nunca está de más, el saber no ocupa lugar. Por supuesto. Y bueno, decir también que este personaje que sigue en activo a día de hoy. 69 años y sigue componiendo y haciendo cosas. 67. Perdón. por ahí va. Casi. Que en vez de jubilarse sigue ahí al pie del cañón. O sea, es esa generación de los grandes, ¿no? Esa generación de Vangelis, de Williams, de todos estos que siguen al pie del cañón ofreciéndonos lo mejor de lo mejor en la música. De hecho, habláramos ya alguna vez de Jarre. Y también va por ahí, ¿no? En esa edad, más Jarre o menos. Jarre es 64, creo. ¿Tantos? No sé, creo que sí. O 60 debe tener. Bueno, por ahí anda. Pero vaya, se le ve con más vitalidad que mucha gente de 25 años. Sí, se mantiene muy años. Se mantiene muy en forma. Y he de añadir que he operado. Bueno. Lo he tenido a dos palmos y ese hombre se ha hecho lifting. Bueno, le dejamos. De todas formas, sí es cierto que es una, no sé si decir saga o un grupo de compositores que no han ido por esa rama del mundo de la música de degeneración, droga, despendole, etcétera. Se han cuidado siempre bastante y bueno, eso al final pues se nota y yo creo que es lo que hace que se conserven pues con sus facultades todavía fresquitas, ¿no? Sí, podemos decir, esa generación mediterránea. con su aceitito, ¿no? Con su aceitito, Demi Rousseau, Irene Papas, Nana Mouskouri, Julio Iglesias. Nada, todos sabemos, la generación mediterránea. Pero bueno, curiosamente, eso sí que es cierto, porque sin embargo, si nos fijamos en otra gente como la inglesa, la escocesa, irlandesa, gente británica en general, pues sí que fueron por ese mal camino de la degeneración, como le llaman algunos. Y ya directamente gente como Mike Oldfield, gente como... Bueno, no me aventuraría a decir yo tampoco muchos nombres más, pero reconocieron abiertamente en su día que habían consumido todo tipo de drogas habidas y por haber, por lo menos en aquella época. Sí, y sí. Sin embargo, esta gente se ve que no las necesita realmente. Y eso es una buena noticia para la música. Sin duda. Y para ellos también, porque esperemos que vayan a durar todavía unos añitos más. No estaría mal, desde luego. Álbum China de 1979, hemos avanzado ya 10 años de golpe en la historia. ¿Qué pasará con estos músicos tan... que muchos califican como New Age o algo así, en plan tan electrónico? ¿Qué le pasa con China? Bueno, luego matizamos lo de New Age. Sí, sí. Porque por eso, de eso podríamos hablar largo y tendido durante... Sí, es que muchos lo catalogan, aunque sería no sería correcto, porque no sé, no es exactamente eso, pero... A ver, yo lo califico lo como electrónica. Electrónica, sí. Pero me refiero, ¿qué les pasa con China? ¿Qué pasa? ¿Que la misma novia fue por cada uno de esos músicos? No, pues curiosamente Vangelis nunca fue... ¿Vangelis, no? Vangelis nunca fue a China. Sin embargo, sí utilizó algunas técnicas, algunas estructuras musicales tradicionales chinas, instrumentos chinos, para este álbum. No sabemos qué fijación tiene la gente que hace música electrónica con China. Está los conciertos de China de Yar, el de Hong Kong, el álbum, Michael Field también, ¿no? Que sí tiene, bueno, no exactamente China, pero sí Camboya, en Los Gritos del Silencio, en Killing Fields. Pues no sé, es una cosa, yo creo que para pararse a pensar un poquito, no sé si a lo mejor es que la música china es más fácil de replicar con sintetizadores. No sé, tampoco lo parece, pero... Es posible, porque muchos sintetizadores, sobre todo los creados en la época de los 80, te hablo de algunos de la marca Moog o algunos de la marca Yamaha o incluso Roland, los primera generación de Roland, pues podemos encontrarnos con muchas réplicas de sonidos de instrumentos orientales, no exactamente chinos a lo mejor, pero, pero siempre orientales. Y por ejemplo, Kitaro, el gran Kitaro, utilizaba pues la mayoría sintetizadores. Él era conocido por eso, por tocar sintetizadores, además de percusión y guitarra y flauta en algunos temas. Pues él replicaba los sonidos con sintetizadores. Y es curioso, la verdad. Yo la verdad no tengo todavía muy claro el porqué de esa fijación con China, pero está también ligada con ese mundo de los sintetizadores, de la réplica de sonidos. Y a lo mejor todo tiene, al tener esa pequeña relación, es posible que haya un pequeño enlace que se nos escape, pero yo estoy seguro de que a día de hoy, tal y como avanzan los tiempos, pues es posible que llegue a mi casa después del programa y me encuentre con una página que lo explica todo. Probablemente, es muy probable. Pero bueno, sí, es algo que estábamos comentando ahora aquí fuera de antena, y la verdad es que es curioso. Yo no había reparado hasta hoy en esta curiosidad, ¿no? Es así, pues, peculiar, diría yo. Sí, porque sí, además es que no tienen un vínculo, por lo menos conocido, con China, ninguno de los tres. No. Y más que pueda haber, evidentemente. Pero bueno, es algo que, bueno, en la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿qué dicen? Un enigma, podríamos decir. Bueno, decía al principio que había una única canción en la que Vangelis había puesto voz y que vamos a escuchar ahora, que es un tema del álbum... No he puesto el que es, pero... Lo arreglamos enseguida, mira. Ya está. Es el tema Ballad del disco Spiral. No sé si teníamos pensado hablar algo. Yo creo que es de los más emblemáticos de él, pero bueno, y aunque pone la voz en esta canción, no es su voz propiamente, está pasada por filtros y cajas de efectos, por lo tanto no es especialmente reconocible, pero bueno, es la curiosidad del momento, ¿no? Damn. Escuchábamos un corte de Espiral del año 77, año en el que también sale el sintetizador Yamaha CS80 que Vangelis adoptó y sigue utilizando y que ha sido pues uno de los instrumentos, yo diría, emblemáticos. Mira, yo directamente es que ya no diría emblemático, yo diría la espina dorsal de la música de Vangelis desde que lo adquirió. Sí, quizá el ejemplo más claro para escucharlo sea la banda sonora de Blade Runner, en el que prácticamente es de donde salen todos los sonidos. En un 80% seguro. Pero bueno, tiene pues esa capacidad de llenar el espectro sonoro que es tremenda. La banda sonora de Blade Runner, que declararemos luego de ella, espero, ¿no, Dani? Por supuesto. Pues tiene la capacidad de poder, no sé, es súper ambiental, pero al mismo tiempo puedes escucharla y no aburrirte, no sé, es una cosa prodigiosa. Sí, es curioso porque hay otras bandas sonoras de otra mucha gente creadas con piano, con sintetizadores. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Paperback, la escena de American Beauty. Es un pequeño bucle de piano, pues que la gente que dice que puedes escucharlo durante media hora sin aburrirte. Y es verdad. Bueno, eso lo dirás tú. Es verdad. Yo a los 10 minutos estaba echando espuma por la boca. Es verdad, hasta cierto punto, claro. Yo no me imagino escuchándolo horas. Sin embargo, sí puedo escuchar horas la banda sonora de Blade Runner. Sí, porque vamos a ver, estamos hablando de... A ver, aún hay clases. No sé si me explico. Estamos hablando de... ¿cómo te diría yo? Piscu del Deportivo, ¿vale? Sería Paperback o no, como sea, de American favor, Beauty. Por favor, no. Y Messi, ¿vale? Sería Blade Runner. O sea, hay un mundo de diferencia. Estamos diciendo que una vale la pena y la otra está en rebeldía y sin ficha. O sea, no me puedo creer que en un programa como este estemos comparando música con jugadores de fútbol. O sea, no. No, por favor, pues guárdame este momento. Todas de la las artes están relacionadas. Todas las artes. Hasta el fútbol, incluso. Bueno, pues de la banda sonora de Blade Runner hablaremos luego. Y esto, que no es directamente de la banda sonora, es de un disco que salió en 2007 con supuestamente la versión más larga de la banda sonora. Hay que matizar que es la versión más larga oficial. Con un tercer álbum de temas que no entraron en la banda sonora, o que no se oyen durante la película, o inspirados en el mundo Blade Runner, como pues este que escuchamos, porque el tema gordo lo dejamos para la parte de bandas sonoras. Thank you. is the picture. Johnny's been hurt. He's fine. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care what he talks about. Outside. Ruka's in the car. Come on, let's get the hell out of this place. We're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smug, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. GK! Bueno, escuchamos los amigos de Mr. Cairo, de John and Vangelis. ¿Y por qué John and Vangelis? Pues porque ya en el año 74, John Anderson, cantante del grupo Yes, conocido por la canción Owner of a Lonely Heart, aunque tienen muchas otras, lo invitó a que sustituyese a Rick Wakeman. No sé por qué últimamente Rick Wakeman aparece en todas partes de mi vida. Pues para sustituir, invitó a Vangelis para que sustituyese a Rick Wakeman en el grupo. Oferta que declinó, pero que llevaría pues a una posterior colaboración en 4 álbumes en los que cantó John Anderson, compusieron entre los dos y tocaba Vangelis principalmente. Y sí, lo que estamos escuchando lo canta un tío, efectivamente. Hay casos que uno dice, no, esta voz no puede corresponder a un tío cuando escuchas a John Anderson o qué va a ser esto una chica cuando escuchas a Nina Simone o a Tracy Chapman. Ah, pero es chica. Sí, bueno, yo todavía tengo mis dudas sobre Tracy Chapman. Es que es tan masculino, no sé, no lo tengo yo, no lo tengo yo muy claro. Pero sí, por ejemplo, en el caso de John Anderson sí es un tío y aunque no lo parezca está cantando un tío en esta canción. Es el mismo que cantaba en Shine de Mike Oldfield. El famoso tema con la lamparita de Café del Mar en Ibiza y otras mil historias que ya en su día adelantamos en el especial de Oldfield. Bueno, pues yo es que vamos, me sorprende lo que la gente hace, no sé, es que me encantan este tipo de cosas cuando se juntan y hacen cosas raras, diferentes artistas, no sé. Entonces se supone que es así como una especie de película de cine negro. Parece. Sí, cuando lo compusieron partieron de esa base. Vamos a hacer algo que pudiese ser el sonido de una película de cine negro. Y así quedó. Hombre, la verdad es que el ambiente lo da. Sí, no sé, a mí lo que menos me pega es la voz. Una mezcla de entre para eso, pero de la momia, un musical de Broadway, La casa de la pradera, por aquello de la inocencia en la voz. Y hasta incluso un pequeño tinte James Bondiano. Sí, por algunos detalles de la música y tal. Curioso en todo caso. like so Murray. Bueno, o sea, vosotros, a mí esta primera hora se me ha pasado rapidísimo, mucho más de lo que hubiese querido, porque ya estamos al borde de las 10. Seguís escuchando Quack FM 103.4, quackfm.org, aunque en este momento no funciona, desgraciadamente, la emisión por internet. Pero bueno, en breve se estará en el podcast. Y va a empezar dos horas de Discovery. No. De BSO, perdón. No va a empezar dos horas de BSO. Vamos a seguir con otras dos horas de este especial conjunto. Es que no te lo acabas de asimilar. Horas seguidas de Evangelis que estamos haciendo entre tú y yo. Y Miguel, por supuesto. A ver, me refiero soy que... aquí solo un invitado, ¿eh? A mí no me... me refiero a mí que... me pasáis la nómina después y yo... Me refiero a que vamos a empezar con la parte más centrada ya en bandas sonoras. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, pues no os vayáis, seguid en Quack FM, dos horitas más de Evangelis y ahora sobre todo centradas en bandas sonoras. Seguimos con Dani Maverick González, Miguel Fernández y Adrián Pérez hasta las 12 de la noche. Short Stories. Thank you. y empezando con la sección de bandas sonoras de Evangelis, con Titans, de la banda sonora de Alejandro Magno, damos pie a esta segunda parte del programa, donde Chill, que contábamos con que fuera a aportarnos algo sobre este compositor, no va a poder estar con nosotros, puesto que está empapada bajo la lluvia y el barro, y no va a poder subir a tiempo al programa. No pienses mal, Adri. ¿Yo puedo entonces? No, tú tampoco. Vamos a dedicarle este tema de la banda sonora de Blade Runner, Tears in the Rain, lágrimas en la lluvia. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness of 10 hours of gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Pues después está este tema dedicado, ahora escuchando Team from Antártica, de la banda sonora de Antártica. Nankyoku Monotogari. Es una peli japonesa y por ello la banda sonora al principio se sacó solo en Japón, hasta que años más tarde, 5 o 6 años más tarde, Polydor decidió que era bastante posible que se vendiese bien en el resto del mundo. Uh-huh. Y se vendió. Vamos a ver, siendo de Evangelis no se puede vender mal. Cierto. Además, yo creo que es, si me permitís el atrevimiento y la expresión, creo que es de los artistas no mediáticos, posiblemente sea el que más ventas tiene. Porque tú le dices a todo el mundo, oye, ¿sabes quién es? Ya no vamos a decir Vangelis, evidentemente. Les dices, ¿sabes quién es Vangelis? Y te van a decir, no, posiblemente. Obviamente. Pero luego le dices, ¿y te suena la banda sonora de Carros de Fuego? ¿O te suena la banda sonora de 1492? Y te dicen aún así, no. Claro, y pero, luego dices... Pero no, luego no dices, no, se lo pones. Claro. Y entonces sí que le suena. Porque es que Vangelis lo que tiene es eso, las bandas sonoras que tiene... O de las aportaciones que tiene, pues mucha gente, por el nombre de él y por el nombre de las obras, no las conoce. Pero muchísima gente lo conoce de escucharlo. Sí, porque por ejemplo, a mí me parece la verdad una verdadera pena que gente que no. Que básicamente que se dedica. Que yo no voy a censurar ni a criticar los gustos de música que tenga cada uno, evidentemente, pero a mí me parece una verdadera pena que álbums como Albedo 039, que para mí me parece una obra de arte gloriosa, enorme, inconmensurable y del tamaño de la Catedral del Vaticano, si me descuido, pues pasa desapercibida frente a otros discos de factura mucho más fácil, que no tienen ni una cuarta parte del trabajo que ha tenido el Albedo 039 encima, y que para colmo están concebidos como productos comerciales. Y por eso yo sinceramente me enervo, me enfado y me entran ganas de matar cada vez que escucho a José Luis Perales y cada vez que me encuentro con gente que dice, pero esto es aburrido, esto es muy repetitivo, o se raya la cabeza. O sea, mira, nene, primero aprende, ¿vale? Aprende a hablar y después aprende a saber de lo que hablas. Y no es que me considere yo un entendido en música, pero por lo menos creo que de lo que hablo tengo cierta base como para poder hablar. Yo añadiría además que, además de aprender a hablar, la gente tiene que aprender a escuchar música. Sobre todo. Porque hay cosas que no son fáciles de captar, de apreciar, de encontrar todos los matices que tienen en una primera audición, por decirlo un poco finamente. Hay discos, temas que uno tiene que escuchar 2, 3, 4, 5 veces, y entonces es cuando le empieza a coger el cariño, el gusto, el decir, ah, pues mira este detalle, esta nota puesta aquí, estos acordes sueltos. Es decir... hay discos que son complicados y hay artistas que más, en general. Vangelis no es complicado, digamos, las cosas más populares, pero sí tiene discos quizás más elaborados, sí. Como el Albedo, sin duda, que sí requieren escucharlos más de una vez. O sea, yo lo tengo en vinilo heredado de mi padre, y la primera vez que lo escuché, no puedo decir que no me gustase, pero es que no sabía tampoco que me gustase. Bueno, no sabía si me gustaba o no. Eso realmente me pasó a mí también con otros muchos discos. Creo que lo comenté en el programa sobre Oldfield de la temporada pasada. Lo comenté que a mí, por ejemplo, me había costado bastante que me entrara un poquillo en la cabeza el QE2 de Mike Oldfield, que fue el primero de los discos antiguos que yo compré. Y realmente, pues sí, fueron a lo mejor 10 escuchas las que le tuve que dar a ese disco. Y realmente ya según le di esas 10 escuchas yo dije, vamos a ver, vale, yo conocía esta faceta de Oldfield, ahora estoy viendo esta faceta de Oldfield que no conocía ni por asomo, que no tenía ni idea que existía, y me encanta. Quiero decir, con esto, no, ya es que independientemente de que hablemos de Oldfield, de Vangelis, de Muse, de Kitar o de Pet Shop Boys o de otros muchos artistas de los que haya podido venir aquí a hablar, o incluso hasta de gente como Melody, Cañita Brava, que bueno... Artistas, entre comillas, pero en fin, todos tienen diferentes facetas y creo que todo el mundo debería aprender a apreciar esas diferentes facetas que puede tener cada artista. Un grupo como Muse, como ya lo hemos comentado, puede decir que sí, ha tenido muchas facetas musicales en su carrera y pues, te puede gustar más una u otra, pero debes aprender a apreciar todas, respetarlas por lo menos. Sí, al menos poner el empeño que yo decía en intentar cogerle la dinámica de lo que estás escuchando en cada momento. Yo creo que, por poner un ejemplo un poco mundano, se puede ver fácilmente si uno está muy acostumbrado a escuchar un tipo de música. Por ejemplo, uno escucha pues solo pop rock, más o menos comercial. Pues si uno se pasa a otro género pues muy popular también, como puede ser cosas más tipo heavy metal o así, al principio cuesta también. Es decir, yo hace años no escuchaba metal, yo hace años no escuchaba música electrónica, yo hace años no escuchaba muchas cosas que ahora sí puedo escuchar, tampoco escuchaba jazz, por ejemplo. Y sí me gustan también mucho, pero cada una a su manera. Es decir, es un aprendizaje, es como las comidas. Al principio no te gustan las lentejas, pero cuando te gustan, comes al demonio por los pies y luego hay lentejas. Es un poco también lo mismo como con la comida. Bueno, creo que nos estamos yendo ya del tema que nos toca hoy. Bastante, lo siento. Sí, pero bueno, estamos filosofando una cosa que es un debate que puede durar horas, días o incluso semanas. ¿A qué hora dices que acaba el BSO de hoy? Pronto. Así que vamos a ser... Entonces sigamos con el temario, sí. Exactamente. Pero bueno, para la gente que nos esté escuchando con un poco de escepticismo y no le crea que no le gustan las bandas sonoras, que las escuche también con atención y ya verá como si le gustan. Sí, como por ejemplo ahora en el tema de Antártica, Antarctic Echoes, que vamos a escuchar ahora mismo. Thank you. Y escuchando Space Time Continuum de la banda sonora de Cosmos, vamos a analizar un poquito a este artista. Es compositor, arreglista, productor e intérprete de su propia música, también para cine, teatro, ópera, documentales, televisión, anuncios de radio y colaboraciones con otros artistas, y además de un largo etcétera. Toca él mismo el piano, los sintetizadores y la percusión. Y con ello se dedica a hacer todas las bandas sonoras. No recurre a orquestas, ni a músicos, ni a nadie. Solo lo hace todo él. Se sienta a crear música rodeado de aparatos, porque no se conforma con unos pocos sonidos, e incluso muchos los fabrica él mismo, con los sintetizadores. Su técnica de composición es principalmente la espontaneidad. No escribe música, simplemente graba, y en ocasiones ni arregla lo que graba. Este pionero de la música ha influido en la historia reciente de la música más de lo que muchos imaginan. Empezó en su carrera de compositor a los 4 años de edad, y a los 6, y sin ninguna preparación formal, porque no se formó a nivel musical nunca, interpretó en público sus propias composiciones. Y comenzó entonces a dar expansión al lenguaje musical que poseía y a desarrollar este característico estilo personal por el que hoy se le conoce. Gran Vangelis. ¿Qué? No, Vangelis. Para ti siempre será Vangelis. Yo creo que para todos, lo siento mucho, sí, pero... Es que me cuesta muchísimo el otro nombre. Es interesante también mencionar el método que utiliza este compositor griego para musicalizar las películas, ya que suele limitarse a improvisar en los teclados mientras visualiza los montajes provisionales que le facilitan los directores, siguiendo la técnica de la creación directa, la improvisación directa. Varios cineastas comentaron su asombro ante la capacidad de Vangelis para crear piezas sobre la marcha que encajen perfectamente con las escenas. Hay una excepción a este modus operandi para componer bandas sonoras, que es cuando la televisión francesa le encargó música para documentales y no le dieron material grabado porque no habían hecho los documentales todavía. Entonces lo que hizo fue coger documentales de cualquier otro tipo, ponérselos y decir, bueno, pues vamos a hacer como un cacho con tigres en la sabana. Ala, pues un cacho de música con tigres en la sabana, en plan genérico. Y bueno, se lo vendió al final a la televisión francesa como música genérica para documentales, pero él, para poder componer, se puso documentales ya antiguos. Lo que pasa es que yo ahí le veo un pequeño problema. No critico ni mucho menos la forma de hacerlo, pero si está viendo un vídeo sobre tigres en la sabana, a lo mejor el fragmento de música que hace con esos tigres de la sabana, inspirándole de fondo, lo acaban utilizando para delfines. Con lo cual es posible que, pues digamos que no pueda, digamos, percibirse en plenitud lo que él pretende expresar con la música. Sí, puede ser. Sin embargo, muchos de los, o sea, la mayor parte de los temas de este disco, el Apocalypse of Animals, el Apocalipsis de los Animales, si uno los escucha, hay por ejemplo uno muy, bueno, para mí muy conocido y que me gusta mucho, que es el Le Petit Fils de la Mer, que se utilizó en documentales de Jean-Jacques Cousteau y pega perfectamente. De hecho, vamos a ponerlo, vamos a escucharlo, para que la gente, nuestros oyentes, identifiquen un poco ese estilo que le pidieron hacer, un poco genérico, de en plan documentales de animales. Thank you. aunque algunos de sus trabajos más conocidos pertenecen al mundo de la música de cine y televisión, Vangelis ha logrado reconocimiento tanto por sus bandas sonoras como por sus discos de estudio, como ya hemos visto en la anterior hora del programa. Entre sus obras se encuentran además varias creaciones para obras de teatro, como Electra en el 83, Medea en el 92, Las Troyanas en el 2001, La Tempestad en el 2002, y también ha compuesto incluso para ballet, RBSQ para el 83, Frankenstein, Mother Prometheus para el 85 y La Bella y la Bestia en el 86. Desarrolla también una carrera paralela como pintor, habiendo realizado varias exposiciones internacionales. Su aporte a diversos proyectos de interés cultural le ha afianzado como una personalidad de considerable peso mediático, sobre todo en Grecia. Y en su honor, la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un asteroide, el 6354. Que ya son asteroides. Bueno, no es el único que yo recuerde. Por ejemplo, Oldfield tiene un satélite al que le han dado su nombre también. Uh-huh. Y después, pues, de premios recibió bastantes. Ya hablaremos de los Oscar más adelante. Pero, por ejemplo, la NASA le dio la medalla al servicio público. Es un premio bastante importante. Y Francia le dio la más alta condecoración que le puede dar a una persona, que fue el del Caballero de Legión de Honor. Y básicamente también parece, creo que en Grecia le dieron, en alguna universidad le dieron algún premio, ¿no? Le dieron un doctor honoris causa o algo así. Honoris causa, sí. ¿En qué universidad era? La de Atenas. La de Atenas. La pública, pero no me acuerdo el nombre exacto porque además está en griego. Y bueno, volvemos a escuchar otro tema de Cosmos, en este tema concretamente es Life. Y podemos hablar un poco de las bandas sonoras menos importantes. Yo diría menos conocidas. O menos conocidas de este compositor. Como es, por ejemplo, Cosmos. Pero bueno, ya a ver si nos podéis deleitar vosotros un poco, culturizándonos un poco sobre algunas obras, bueno, o aportaciones. La verdad es que hay bastantes. Podemos encontrar desde Sex Power, de la película Sex Power de 1970. Podemos encontrar también, pues, una como Antártica, que realmente tampoco es tan conocida, tan famosa. O Pegasus Sauvage para los documentales. La Fête Sauvage, también de Frédéric Rosset. Y la verdad es que podría haber muchísimas. Chanchu y Le Chien à Voyer, que también se editó con el nombre de Ignacio. Que dices, pues exactamente lo mismo, sí, naturalmente. Y lo que me extraña es que es una banda sonora que, con el nombre de en francés, en un principio, cuando la película original es la mexicana, No oyes ladrar a los perros. Y bueno, seguro que Adrián nos puede comentar más cosas al respecto. De pues, las bandas sonoras. Sobre bandas sonoras. No de las que hablaremos más adelante, sino de estas que estamos mirando ahora, hombre, poco conocidas. Yo destacaría a lo mejor que el hecho de que haya compuesto bandas de sonido también para piezas de ballet, que haya compuesto alguna ópera, música para teatro. Es decir, si uno se pone a contar todo lo que ha hecho este hombre, es prácticamente incontable. Hombre, no es incontable porque lo han contado y lo tenemos aquí delante. No, pero a ver, hay muchas cosas que no salen en la lista que tenemos aquí, como por ejemplo el tema de las Olimpiadas, que lo compuso él, el de que se hizo en Atenas 2004, creo que fue, y no está grabado en ningún disco, por ejemplo. Hay más cosas que tampoco han salido en discos, porque Vangelis graba discos, pero tampoco es su... O sea, su cosa es ponerse delante de los instrumentos y tocar, ¿no? Hay, por ejemplo, una entrevista con la televisión francesa, con la segunda cadena, que se llama Musique au cœur o algo así. No sé mucho francés, lo siento. Musique au cœur. Y donde entrevistan a Vangelis y él, pues muy amablemente, le van preguntando, bueno, ¿y cómo haces el sonido de en la película, en Blade Runner? No sé qué, y hace pues algo parecido a lo que sale en la película, pero lo que le sale en ese momento. O le preguntan, bueno, y enséñanos en qué estás trabajando ahora. Y bueno, a lo mejor toca un cacho de algo que suena de maravilla, pero que luego no ha grabado en ningún disco. Es decir, es un tío muy curioso, ciertamente. No se ha explayado tampoco mucho en conciertos, sin embargo sí ha dado alguno, y también esta componente de improvisación transpira a los conciertos. Entonces, tú vas a ver un concierto de Vangelis y no sabes lo que vas a escuchar realmente. Sí, porque a lo mejor incluso inventa obras ahí encima del escenario. Sí, es muy claro. Posible que se ponga a improvisar y cree una obra maestra. Cierto. Que si el concierto se está grabando, genial, si no, una putada enorme. Sí, cierto. Y simplemente la gente que ha estado allí lo ha disfrutado. Y a pero lo mejor no lo ha quedado registrado para los anales de la historia. Ciertamente. Es, no sé, es un hombre peculiar. A mí me recuerda un poco, en esto sea así peculiar, a Eugeni Mravinsky, que era un director de orquesta ruso especializado en Tchaikovsky, considerado pues la autoridad en Tchaikovsky, que tampoco grababa, no quería que le hiciesen grabaciones, y decía, la gente tiene que venir al teatro a disfrutar de la música, no llevársela a su casa. Y las pocas grabaciones que le hicieron fueron de Strangis. Le colaron los micrófonos, pues donde podían, le colaban micrófonos. Y por ejemplo, la mejor grabación que hay de la quinta de Tchaikovsky es de Mravinsky. Y tú escuchas con atención la grabación, y se escucha pues a los músicos pasando hojas, un pie que toca contra el suelo porque alguien que se movió un poquito. Muy amaroquiense. Sí. Muy amaroquiense, la verdad, debo añadirlo. De un músico que se hace al amago estornudar. Es curiosísimo. Pues este hombre es así de curioso también. No sé, yo no he tenido, ni creo que tenga la ocasión de verlo en un concierto, pero yo es algo que no me perdería en la vida de tener la oportunidad de ir, porque nunca sabes con qué te va a sorprender. Bueno, eso es algo que no, la verdad no podemos afirmar 100%, porque tampoco podíamos pensar que íbamos a tener la oportunidad de ver al maestro Jarre en la Plaza del Obradoiro gratis, para colmo, y pudimos hacerlo. Muy cierto. Con lo cual no podemos decir que nunca vayamos a ver a Vangelis en directo. Aún pueden quedar años aún que siga tocando y que siga componiendo y que incluso vuelva a los escenarios en plan brevemente también. Vamos a escuchar, antes ya de pasar a los platos fuertes, a los platos conocidos de Vangelis, vamos a escuchar los títulos principales de The Bounty, conocido en España el título, o sea, traducido en España como El motín de la Bounty. Thank you. Obama, Premio Nobel de la Paz. José María Aznar, presidente de Europa. González Sinde, presidenta de las GAE. Berlusconi, ¿papa? ¿Papa? ¿Papa? You need to live, baby, I'm not fooling. I'm gonna sit, yeah. Todo esto se puede llegar a discutir en el desinformativo todos los lunes. De 8 a 10 de la noche. En Quack FM, ya sabéis, nada que ver. Y todo que hoy. 103.4. El desinformativo, a vuestro gusto. A tu gusto. Al de todos. En tu casa. En tu dial. A la carta. 103.4. Quack FM. Quack FM 103.4, A Coruña. Y escuchando la introducción de Mizodea, una composición que le pidió la NASA a Vangelis que compusiera para unos vídeos, según parece, ¿no? Para promocionar la expedición que iban a hacer a Marte. Es una curiosidad, ¿no? Esto de que un compositor, más conocido por sus obras en el cine y tal, que le recluten o que le contraten para hacer esto. Sí, yo la verdad me imagino a Vangelis en su casa tan tranquilo, rodeado de sus sintetizadores, y le llega un mail, le dice: Vangelis, majo, mira, somos de la NASA. Sí. Te explico. Vas a hacer aquí una banda sonora para la misión a Marte. ¿Qué opinas? Te mandamos unos vídeos del espacio que tenemos por aquí para que vayas viendo. Tú vas ahí ya, tú te apañas con los sintetizadores. Para dentro de 2 días me la puedes tener, ¿no? Pues ya está, ala. No, es que es curioso. Y también comentábamos a micrófono cerrado, otra vez, la relación de Vangelis con otros artistas, digamos, un poco similares, que son de nuestro gusto, como ya sí, son Oldfield y Jarre. Porque también Oldfield y Jarre tienen relación con, no directamente con la NASA, pero sí con el espacio, con música. Podemos ver cómo, por ejemplo, Oldfield tiene esa relación también con, tanto como con el Space Movie, con Space Evocations, que es una obra bastante rara, cara B para documental de Oldfield, e incluso ya si se me apura Songs of Distant Earth, inspirado en la obra del gran Arthur Clarke, y de Jarre, pues... En el caso de Jarre, por ejemplo, el hecho de que en la serie de la BBC de la guía de la autostopista galáctico hayan utilizado para la sintonía de entrada un corte de Oxygen, por ejemplo, o... el hecho de que el Waiting for Cousteau, en Attendant Cousteau, sea, bueno, se podría utilizar perfectamente para una banda sonora, un documental del espacio, aunque sí, pegue a lo mejor más con el fondo del mar. A mí me pega perfectamente, sí, incluso también el Ron Spies también podría ser relacionado, o el Rendezvous in Space directamente. Pues es raro, pero se ve siempre mucha relación entre Vangelis, Jarre y Oldfield. Puede parecer una curiosidad o algo una confabulación judeo-masónica incluso, sí. Se puede llegar a pensar. Pero yo lo que veo es que todo este tipo de músicos siempre están unidos por algo que... ¿Cómo diría yo? Que les trasciende. No, forman parte de esa secta misteriosa de los templarios, que están todos unidos en todos sus ámbitos. Es posible, es posible, es posible. Yo siempre le vi algo raro a Oldfield. Pensé que eran las drogas, pero no, al final va a ser que era templario. Sí, sí, sí. Esto cuando lo cuelgue en el blog les va a gustar a la gente, sí, sí. Bueno, un último apunte sobre el Mizodea, aparte, bueno, todo lo que has comentado de la NASA y tal, es de las pocas obras de Vangelis que, bueno, es de las que más toca en directo, con los pocos conciertos en los que se ha prodigado, y es de, creo que es la única en el que hay gente de fuera participando y hay un coro. Es, bueno, con coro y él con orquesta también, y él dirige la orquesta y dirige al coro, por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Sin formación musical clásica, el tío con sus dos huevecillos y un palito coge una batuta y dice: ahora, vamos a ver, ahí estamos. Muy bien, eso es echarle pichón a la vida, así es como tiene que ser. Por supuesto. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los platos fuertes, que empezamos con la banda sonora quizá más conocida de este compositor, que, bueno, más bien, no la banda sonora, sino el tema de banda sonora más conocido de este compositor. Que de hecho la banda sonora es conocida por eso, no por otra cosa. Que vamos a escuchar el tema principal ahora mismo, los títulos iniciales. Bueno, los títulos. El tema llamado títulos, sencillamente. Ahí os va. Y no, no es la música que os imagináis cuando hay alguien corriendo haciendo deporte. Esta música surgió de esta película, de Carros de Fuego. Solo que, como decía Sadri antes, en micro cerrado, es un cliché. Que han usado muchísima gente, han pedido los derechos para este tema muchísimas veces. Es un cliché tan grande en la historia del cine, de la televisión en general, de los medios audiovisuales, que yo diría que seguro que a la gente que nos estaba escuchando ahora, estos últimos 5 minutos 20, les han pasado más despacio. Sí. Porque es el típico tema que se pone en las escenas a cámara lenta. No, además, seguro que nuestros oyentes, entre ellos, habrán venido más de 10 imágenes diferentes por su cabeza. Y todas a cámara lenta. Y todas a cámara lenta, sí. Básicamente. Y pocas de ellas habrán sido, verdaderamente, la de Carros de Fuego o incluso el videoclip de Vangelis componiendo esta música. Pero bueno. Curiosa. Sí. Una curiosidad, bueno, no sé si tenías pensado ya comentar algo sobre la película. Bien, entonces lo comento luego. Te dejamos primero que nos digas algo sobre la película. Bueno, comentar que en los años 80, que fue cuando, a principios de los años 80, concretamente en el 81, ¿no? 80-81, fue cuando compuso esta banda sonora y comenzó estos años triunfalmente, puesto que la Academia de Hollywood le otorgó el Oscar a la mejor banda sonora en el año 81 por esta película. El contenido del álbum en cuestión, tal y como sucedería en el resto de sus futuros trabajos para el cine, no guarda una relación estricta con las piezas utilizadas en la película. O sea, Vangelis, al contrario que muchos otros compositores que ponen su música de una manera paralela a lo que es el avance de la película en sí, Vangelis simplemente lo edita en un orden de disco de estudio. O sea, como mejor suene, como disco de estudio. De hecho, hay muchos discos suyos que mucha gente lo ha conocido como si fuera un disco propio suyo y no una banda sonora. Que es lo curioso, interesante y bonito también. Bueno, y por otra parte, le hace la puñeta a los forofos de las bandas sonoras que os gusta tener la banda sonora como ha salido en la película. No necesariamente. No necesariamente. Porque además es curioso, porque a lo mejor incluso escuchas la banda sonora antes de ver la película. O escuchas la banda sonora después de haber visto después de mucho tiempo la película. Y claro, cuando ves la película dices, pues ahora tendría que venir este tema. No, ¿dónde saldrá este tema? ¿Y este otro? Anda, mira, este es el último, este es el primero. Y es lo curioso de Vangelis. Sí, pero eso yo estoy seguro de que a muchos puristas de las bandas sonoras les puede dar un poquete por saco bastante considerable. Sí, pero bueno, si realmente las aprecias, yo pienso que es una maravilla poder intentar encontrarlas. Es un poco un desafío. Seguramente. Para mi gusto. Pero es donde veo yo que ahí es donde radica la diferencia. Que una cosa es que te guste un género, como pueden ser las bandas sonoras, y otra cosa es que seas un purista de un género. Con lo cual ya pasas el gusto por ese género a la insana obsesión, literalmente, ya por ese género. Yo conozco gente que son más que puristas, incluso obsesos, enfermos de determinados géneros. Podría ahora mismo... Podría decirte unas 50 personas, a bote pronto, que son obsesos del metal. Sí. No las voy a nombrar porque tampoco es cuestión de que salgan en las ondas. No es el momento. No es el momento. De 50 nombres. Justamente. Que realmente son tan, tan puristas que sale un nuevo grupo de metal y dicen, no, pero esto es este es metal moderno, esto no merece la pena. Y lo mismo puede pasar con las bandas sonoras. Con las bandas sonoras, si el disco no se edita en el orden en el que aparece en la película. Puede ser. No, incluso depende de la persona. Sí. Incluso si hay omisiones y faltan cortes, como ocurre tradicionalmente en las bandas sonoras de Vangelis, que ha ocurrido de varias de sus bandas sonoras que han salido ediciones bootleg, de estas compiladas por aficionados. En el orden de la película. No, y con cortes sacados de la película, de trozos que no vienen en el disco, ediciones alternativas. De hecho, como ya hablaremos en la película de Blade Runner. Sí, que yo eso, creo. Particularmente, además, a los fans de Oldfield eso nos toca de cerca, porque en la banda sonora de Los Gritos del Silencio, que bien tratamos en su día, pues hay un corte que se llama Dark Room, que en la película aparece durante una pequeña secuencia en la que están haciendo un revelado fotográfico. Pero en el disco no aparece, ni en el vinilo, ni en el CD, ni en la cinta. Y los fans básicamente matamos porque consideramos Dark Room el mejor tema del disco. O sea, y encima no aparece. No sé si me explico. Es sí, sí, sí. El mejor tema de la banda sonora y no lo editan. Eso es tener muy, muy poca visión, la verdad. Sí, bueno, igual a lo mejor bueno, podría haber múltiples, múltiples situaciones que hubieran provocado ello o no. Pero bueno. Voy a acabar antes de comentaros lo de Carros de Fuego y luego analizamos un poquito la banda sonora en sí, si no podéis, ningún impedimento. Aparecen en la película temas del griego como Hymn, compuesto para el seminal Opera Savage, que también es una incorporación que no se metió en la banda sonora de Carros de Fuego. O sea, pertenecía a sus obras, pero no se incluyó. Debe aclararse que en las demás películas musicalizadas por Vangelis no cabe la menor duda que los temas utilizados en el montaje se corresponden exactamente con las versiones del álbum, con independencia de que en este haya temas inéditos o el orden de las piezas varíe. A partir del momento de recibir el Oscar y tal vez temiendo que la posibilidad de quedar encasillado como músico de cine, Vangelis decide no publicar comercialmente todos sus trabajos para el séptimo arte. Decisión que de hecho solo ha sido levantada en contadas ocasiones. En los ejemplos de bandas sonoras inéditas se encuentran las partituras para las películas Desaparecido o Motín a Bordo, de Bounty. Todas oficialmente inexistentes como álbumes. Oficialmente inexistentes. Del documental Savage at Bear tan solo queda el tema del mismo título que sería incluido en el recopilatorio Portraits. ¿Y no vas a comentar el hecho de que no ha recogido el Oscar? Eso lo íbamos a comentar después. Lo íbamos a comentar después porque... Spoiler. Sí, a ver. Lo íbamos a comentar en la parte de Blade Runner, puesto que precisamente la presión de las fechas que le implicaron en Blade Runner para hacer la banda sonora le impidió, en parte, acudir a recoger el Oscar por Carros de Fuego. Aunque las fuentes informan de que Vangelis no acudió por su rechazo a la fama, decisión que la Academia se tomó a pecho, no volviéndole a nominar en ninguna edición posterior, a pesar de sus grandes trabajos como Blade Runner o 1492. Pues a mí no me extrañaría en absoluto que fuera precisamente por eso. Ya. A mí tampoco. Porque yo no puedo concebir cómo... A ver, vale que 1492 es un trabajo increíble, desde luego no lo podemos negar. Pero Blade Runner es sobrehumano, es la reina de las bandas sonoras en lo que es el género de ficción hecha con instrumentos electrónicos. Mm. Es la mater de todas las bandas sonoras y el hecho de que no esté nominada, ya sencillamente a mí me parece ya una especie de jugarreta por parte de la Academia o precisamente esos celos. O... Sí, cuando sí que estuvo nominada pues a otros Oscars como fotografía, por ejemplo, si no recuerdo mal, incluso al mejor Oscar que luego se lo llevó E.T. Es decir, que no hayan nominado la música cuando desde luego era una de las cosas que desde un principio estaba claro que destacaba. Y yo creo que sinceramente es lo más destacable de la película, siendo una muy buena película, no lo voy a negar, pero sí, creo que es lo más destacable de la película, la música. Sí, que como tú has dicho, marcó un punto de inflexión, no solo en la música, pero también la música mucho también, en todo lo que es el género de ficción científica. Desde luego que sí. Bueno, pues... Ay, perdón. Vamos a pasar... vamos a hablar un poquito de lo que fue... Entonces, lo que es la banda sonora en sí de Carros de Fuego. Por ejemplo, yo no he visto la película, no la he conseguido ver aún, pero me gustaría saber... en vuestra opinión, porque sé que vosotros sí que la habéis visto, ¿cómo funciona acorde esta banda sonora con la película? Puesto que yo ya he visto varias películas donde Vangelis ha compuesto la música y hay algunas en las que la música va más acorde con el fondo argumental de la película y otras en las que a lo mejor no queda tan bien, que la música es preciosa, pero que a lo mejor no queda tan bien en el contexto. ¿Qué opináis? Adrián. Yo la película la vi hace muchos, muchos años y no en una galaxia muy lejana. Entonces, de lo que recuerdo es que es una película muy emotiva que normalmente la gente asocia con el tema atletismo, las Olimpiadas, pero yo recuerdo que la historia más importante no es entre en sí misma las Olimpiadas, sino el hecho de que hay dos atletas, uno judío y otro cristiano, si no recuerdo mal, y... Más bien, la película es sobre la relación entre esas dos personas y bueno, digamos, cómo se van conociendo, etcétera, ¿no? Es un poco lo que recuerdo. Y de por sí es una película bastante emotiva que al añadirle la banda sonora, es, vamos, alguien que sea especialmente sensible puede echarse unos lagrimones bastante, bastante buenos. O sea, yo diría que en este caso, la banda sonora, de lo que yo recuerdo, queda muy bien. Y yo la verdad es que poco más puedo opinar a partir de eso. Se ve que yo creo, por lo menos particularmente desde mi humilde punto de vista, no soy ningún entendido en esta materia, pero yo creo que la conjunción de las imágenes con el audio, con lo que sería la banda sonora en sí, yo creo que es bastante acertada. Ahí también hay que darle la enhorabuena al montador, porque normalmente es siempre el personaje que pasa desapercibido en todas las películas, pero si esa persona no monta correctamente y no tiene esa visión o esa capacidad de saber ver dónde tiene que ir cada cosa, por mucho orden que el director le dé o que le diga el autor de la banda sonora, él es realmente la persona sobre la que recae la obligación, el trabajo y sobre todo eso, el asunto de que todo puede estar genial, pero si ese tío la caga, la va a cagar él. Cierto. Y no le pueden echar las culpas al resto. Y yo creo que desde mi punto de vista, el trabajo del montador en Carros de Fuego es cuanto menos notable. Yo creo que está muy, muy bien escogido el traje. Sí, porque además, luego lo que es técnicamente, no es una película difícil de rodar, no tiene escenas complicadas, no tiene efectos especiales complicados. Entonces, sí que tiene razón Miguel en esto que dice, de que el montaje y el empaque final es lo que le da a la película ese barniz que tiene y te deja ese buen sabor de boca después de verla, efectivamente. Yo, por ejemplo, a lo mejor puede que esté cometiendo un pecado mortal, pero a mí me parece mucho más adecuado la sincronización con el metraje de Carros de Fuego que, por ejemplo, de Blade Runner. Y, sin embargo, me parece mucha mejor banda sonora Blade Runner que Carros de Fuego. Que son cosas distintas también. Sí. Yo ahí también tengo que estar de acuerdo. No sé, llámame no, blasfemo si quieres, pero... No es blasfemia. Es que Blade Runner también es otro tipo de película, digamos, donde No sé, yo creo que incluso un poco más de sincronización sería a lo mejor excesivo. No sé. Habría que pararse a pensarlo. Yo creo que las dos películas están bien hechas cada una a su manera. Ahí nadie me va a llevar a la contraria, supongo. Pero vamos, en esta película, desde luego, eso es lo que prima, la sincronización. Bueno, pues vamos a acabar de escuchar el Eric's Theme de Carros de Fuego y pasamos a nuestra siguiente película, de las que más gente conoce. Y vamos con 1492, La conquista del paraíso. Acabáis de escuchar el opening, el tema Conquest of Paradise, y ahora estamos escuchando el tema del monasterio de la Rábida. Pero ahora no lo hacemos solos. Se ha incorporado una persona que no esperábamos en el estudio. Bienvenida, Chill. Hola, buenas noches. Estás de nuevo aquí con nosotros. Pensábamos que las lluvias, que las lágrimas en la lluvia no te lo iban a permitir, pero sí. Fue precioso, fue precioso. Tengo que explicarlo. Estaba en medio de un campo de rugby con la lluvia sobre mí. Me sentí como un replicante, por lo chungo que era el primer día de entrenamiento, no por otra cosa. Ah, muy bonito, muy bonito. Bueno, 1492, La conquista del paraíso, dirigida por Ridley Scott y estrenada 500 años después de... Descubrimiento de América. De Descubrimiento de América, pero casualmente, el mismo día del Descubrimiento de América solamente... O sea, el mismo día del Descubrimiento de América, 500 años después, la película solamente fue estrenada en un país, que fue Francia. El resto de países fueron antes, un poco después. Rusia no se estrenó hasta el 2001. Qué poca profesionalidad. Pero más o menos fue por ahí. Pregunta chiloide. Vale. Esta es en la que sale Inés Sastre. Es una de las que protagoniza un barquito que llega a la selva, el primer plano, percutre. No, creo que no. Creo que no. No, vale. yo creo que te estás confundiendo. Míralo con en la Wikipedia. Misión, a lo mejor, ¿eh? Miraremos. ¿Con? Creo que te estás confundiendo con La misión. No, La misión no. En todo caso, El Dorado. Puede ser. Que también puede ser. Sí, ahora estoy pensando que igual El Dorado, sí. Mucho le gusta a Ridley Scott Vangelis, ¿no? No. No. Más bien se gustan poco. Se gustan poco. Entonces, ¿para qué se eligen siempre? Solo colaboraron en dos ocasiones. Y parece poco. Y entre ellas dos hubo un periodo bastante grande de tiempo, bueno, puesto que hubo bastante conflictividad entre ambos. Yeah. Puesto que Ridley Scott y Vangelis, según tengo entendido, son dos personas que cuando hacen cine, aún en sus ámbitos, les gusta controlarlo todo, hasta de lo que no hacen. Y no les gusta que les controlen. Exactamente. Entonces, claro, son dos caracteres iguales y enfrentados. Yeah. Entonces, a mí me gustaría, sinceramente, ver en una banda sonora cómo tienen que compartir la tarea de la composición. Mike Oldfield, que es exactamente igual que Vangelis en ese sentido. Tim Cross, que es exactamente lo mismo y para colmo teclista, como Vangelis. Y el propio Vangelis. Y yo creo que estaría genial que dirigiera a Ridley Scott. Para, ¿sabes?, darle un poquito de vidilla al asunto. Ultimar ahí la cosa. Me gustaría saber siquiera si aquello llega a hacerse. Si no se matan por el camino. Volviendo a 1492. No sale Inés Sastre. No sale Inés Sastre. No. Pero también comentar que Conquest of Paradise, el tema más conocido de la banda sonora, es. Aparte de ser. Ha sido una de las piezas más conocidas del músico. Primero. O sea, tanto. Porque que John Williams y Klaus Schulze, un compositor alemán, han grabado sus propias versiones de este himno coral. Y la celebridad, la supuesta celebridad, porque fue cuando más se vendieron este disco, cuando más discos se vendieron de esta banda sonora, fue cuando el boxeador Henry Mask adoptó este tema para sus propias campañas de imagen. Según parece, cuando salió la película no se vendió demasiado esta banda sonora, pero cuando el boxeador... O sea, se vendió poco, relativamente poco, pero cuando el boxeador lo puso como campaña de imagen este tema, subieron las ventas bastante. Bueno, pero eso siempre pasa con el mundo de la publicidad. Sí. Tú puedes sacar una canción increíble dentro de una película increíble, y que no venda una mierda, con perdón, y luego la metan en la campaña de publicidad de McDonald's o de la serie El Internado y ¡zas! En toda la boca. 40 millones de copias, ¿sabes? Bueno, a lo mejor es un poco derivado también del hecho de que 1492 como película, quitándole la banda sonora, es de lo más flojo de Ridley Scott. Que también puede ser un poco por eso, a lo mejor la gente la vio en el cine, la vio floja y dijo, pues pasamos de la banda sonora, no sé. Es una posibilidad también. Y bueno, ahora en lo referente, igual que hemos hecho antes con Carros de Fuego, lo acorde de la música en cuanto a la película, ¿cómo veis lo acorde en la música en cuanto a esta película 1492? Yo por mi parte puedo empezar con la opinión, que es que yo pienso que, bueno, una vez más Vangelis ha reordenado en el disco, ha reordenado los temas como un disco de estudio. para que en su escucha independiente suene mejor, que es como una banda sonora, como si fuera una banda sonora en sí, que lo es. De hecho, vuelve a invitar a descubrir en qué partes de la película está cada tema. De hecho, empieza, si no me equivoco, con Eternity, si no me equivoco, alguno de los de por en medio del disco, uno de los temas de intermedio. Pero vamos, lo que yo veo es que lo que Ridley Scott o el montador en sí abusan mucho son de dos o tres temas que repiten muchísimo a lo largo de la película. Eso es un leitmotiv que se va utilizando siempre. Siempre se escoge en cada banda sonora de cada película, de todas las que se han hecho absolutamente. Siempre se coge un fragmento principal para ser el hilo conductor de la película, vaya, incluso en discos instrumentales de temas muy largos. Siempre se escoge un pequeño fragmento que es el que va a hilar siempre. Pero claro, o sea, eso sí. Lo que yo me refiero que en esta banda sonora, por lo menos para mi gusto, quizá hayan abusado un poco de eso. Que lo hayan hecho en excesivo uso. Pero no sé, como digo yo, siempre para gustos colores. Yo tengo que reconocer que no he visto esta película, a pesar de ser de Ridley Scott. Al igual que no he visto alguna otra película de Ridley Scott. Pero bueno, lo poco que vi suelto en la televisión una vez, pues parecía que encajaba bien. Después ya te digo, vi solo cachos sueltos de la película. No podría decirte con conocimiento de causa. No sé los demás que estamos aquí. Yo me gusta Ridley Scott, pero lo que dices tú, tampoco he visto esta película. Para mí las favoritas de Ridley son, primero, Blade Runner y segundo, Los Duelistas. Muy buena, tengo el... Bueno, nada. Los Duelistas, sí, haremos un día un especial de Los Duelistas. Y tú no dices nada, ¿no, Miguel? Yo no, yo contra estas opiniones no puedo añadir nada más. La gente se suele olvidar de Barry Lyndon también. Ya. Yeah. Sí. Sí, Barry Lyndon. Barry Lyndon es de Kubrick. Ah, vale. Sí, toda la boca. Vale, mátame, cabrón. Bueno, vamos a poner un poco de música para suavizar este momento tenso con Adrián, escuchando Light and Shadow. No hace falta que pongas el sonido de la colleja saludo y yo ya. Y con el tema The Drums of Gaugamela, de la banda sonora de Alejandro Magno, con el que ya empezamos esta segunda parte del programa sobre bandas sonoras, que empezamos con el tema Titans, y ahora seguimos con este, toca Alejandro Magno. Esta película polémica a nivel del personaje, pero preciosa a nivel de la música, por lo menos, a mi gusto. Una película ya no de Ridley Scott, esta vez de Oliver Stone, Fue un trabajo muy ambicioso en el que el sonido de Vangelis se mezcla con el de una orquesta sinfónica completa y que obtiene una gran aceptación. Resultó enigmática la ausencia del músico griego en las ceremonias de la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas el año anterior, pero al parecer se debió al trabajo que estaba realizando para esta película. La posterior aparición de Alexander, el de Final Cut, revela que la partitura de Vangelis era mucho más extensa que la publicada en el álbum. Y Vangelis asegura sentirse atraído desde un principio hacia esta obra por la evidente herencia cultural que, como griego, le vincula al personaje principal de la misma. Por lo demás, es una banda sonora, para mi gusto, puede que sea a nivel musical la que se pueda considerar o clasificar como épica, la más épica que pueda tener Vangelis, quizá, ¿no? A nivel de banda sonora. Hombre, sí. En cuanto a niveles de banda sonora, yo dudaría entre esta y Mizodea, en nivel de epicidad. Pero sí, está tiene temas demasiado, así, muy estonianos, digamos, de las películas de Oliver Stone, quizá. Pero sí, es una banda sonora curiosa, con mucha fuerza, lo cierto. Se nota que le puso mucho énfasis y mucho espíritu para hacer la banda sonora, por lo que ya hemos dicho, de que contaba mucho con Alejandro Magno como icono de la cultura griega. A mí me recuerda un poco, la verdad es que, bueno, yo vi la película y no me había fijado en el momento en que la vi la banda sonora, pero el tema que está sonando ahora me suena un poco, una mezcla entre la banda sonora de Gladiator, me tiene mucho aire en el tema de los coros, y después me recuerda a la última de Star Wars. En plan, el momento orquestal. Por los coros también. Sí, el momento orquestal, el momento coro, ¿sabes? Sí, sí, quizá por eso. Pues debo ser yo el único bicho raro extraño que a mí me recuerda a los fragmentos musicales del Día Después de Canal Plus. Soy el único a lo mejor que... Sí, también, pero porque utilizaron, yo creo que era una banda sonora también de una película. No, pero yo te hablo de ya de... Te hablo de los 90. Sí, los que ponían el Día Después del fútbol. De cuando chun, la fanfarria esta. De cuando Michael Robinson tenía pelo. Exacto. Y podemos decir de cuando Michael Robinson todavía tenía acento, pero es que lo sigue teniendo, así que... Pero es que habría que ver de qué peli eran esos fragmentos, porque yo creo que también era una película bélica. Sí, me recuerda un poco más a lo mismo, ¿sabes? Sí, yo creo que es una de las que tal vez Vangelis no tiene el estilo ese sintetizador, entre comillas, no pega tanto, ¿no? En esta se parece un poco más a otros compositores. Bueno, yo creo que hay algunos fragmentos de esta película en los que el sintetizador hace un trabajo esencial. O sea, quizá este no sea el más adecuado para ejemplificar esta forma, pero ahí hay algunos fragmentos en los que sí. Si no hubiera sintetizador, aquello sería simplemente una pequeña musiquilla ambiental y sin ningún hilo conductor realmente. A mí, por ejemplo, uno de los temas que más me gusta de esta banda sonora es Roxanne's Veil, que yo creo que es de los que tú dices, por lo que comentas, a mí me pega de esos. Y, por ejemplo, de esta banda sonora es probablemente el tema que más me gusta. Ese tema que estamos escuchando ahora mismo. Efectivamente. Es mucho más Vangelis que otros temas de la banda sonora, sin duda. Y bueno, en cuanto al acorde con esta película con la banda sonora, ¿habéis visto la película? Yo es que no la vi. Yo es que tengo una regla. Si no me gusta la historia que hay de fondo, por mucho que sea una superproducción, me niego a verla. A veces, no sé, merece la pena verla y intentar ver el lado positivo. En muchas ocasiones, cuando voy a ver una película, casi siempre ese lado positivo acaba siendo la música. Sí, pero normalmente, de todas formas, hay que tener en cuenta, yo por lo menos es como yo lo veo, y estoy seguro de que mucha más gente lo ve así también, que cuando se hace una película sobre un personaje histórico y de este calibre, además, las incongruencias suelen ser bastantes y normalmente, hablando ya mal y pronto, la cagan plenamente. Yo no sé cómo será el caso de esta película, pero yo he escuchado muchas quejas. Hombre, yo tengo una amiga que estudió historia y recuerdo haber quedado con ella poco después de que viese esta película y nos pasamos toda una tarde hablando de las incongruencias históricas de esta película. ¿A pesar de no haberla visto? A pesar de no haberla visto. Porque además... Mira, si tengo razón yo al final. Sí. Es decir, bueno, mi amiga sí la vio, pero... Pero bueno, yo no la había visto. Y me reí tanto con lo que me contó de lo que había visto en la película de errores, que vamos, fue una tarde inolvidable. Es decir, entonces Adrián recomienda ver esta película para que te rías de lo que se puede hacer con un hecho histórico, ¿no? Sí. Algo así. Pues sí, oye, mira, visto desde esa forma, igual hasta me la bajo. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de Roxanne's Veil, un trocito. Y pasamos a la siguiente película, antes de ya pasar al siguiente plato fuerte, que vamos a hablar un poquito sobre El Greco, una de sus últimas obras conocidas. Seguís en Quack FM, en el especial de Discovery BSO sobre Vangelis. Y seguimos con su siguiente trabajo, uno de sus últimos trabajos conocidos, que fue la aportación a la banda sonora del Greco en el año 2007, no confundir con su disco de estudio, El Greco. Una coproducción hispano-griega sobre la vida y obra del pintor que le da título. Hay que tenerse en cuenta que la música contenida en este álbum nada tiene que ver, bueno, ya hemos dicho, con el disco de estudio del Greco, que se nos ha olvidado comentar, es del 98. Esta obra se editó en principio solamente en Grecia y supuso la segunda colaboración de Vangelis con el director Yannis Smaragdis tras Kavafi, para la que también compuso su partitura. El Greco, algo que comentar. Domenico Teotocopoulos. Eso venía en los libros, sí. Y aparte de eso, que tiene un estilo de pintura muy particular y es uno de mis preferidos en pintura. Domina el claro oscuro. Muy manierista. Podemos... Su autorretrato es maravilloso. Sí. Y en Toledo, muy recomendable ir a la capilla donde está el caballero de la mano en el pecho, porque es un cuadro que uno no se imagina lo grande que es. Es el autorretrato de él. Sí. No sé, no, pero está acompañado de más gente. Ya. Y es muy grande. Es decir, no digo grande de grandeza, grande de tamaño. Bueno, y la banda sonora está bien también. Está muy bien. De hecho, bien. Yo esta película querría verla. Lo mejor me lleva una decepción, lo sé, pero querría verla. ¿De quién es la película? De otro griego. ¿Lo has dicho? ¿De Coris? Sí, de... Ay, espérate un momento y lo digo. El fósforo... encender fuegos. Yannis Smaragdis. Fósforos físicos, químicos, de estos. Sí, el fósforo de los fuegos. Bueno, Pues sintiéndolo mucho, es que no nos queda demasiado tiempo. Y antes de ir a la siguiente película, tenemos que hacer una super sección que no podría faltar un día más en nuestro programa, que es la de Chill y el mundo exterior. ¿Estás lista? ¡Yupi! Sí, yo me hago autobombo. Venga, venga. Que vengo con fuerza. Bueno, pues escuchamos un poquito de esta música y empezamos enseguida con Chill y el mundo exterior. Hola, buenas, buenas, buenas, buenas. Otra semanita más, estamos aquí con Chile, el mundo exterior. Hoy vengo súper animada porque nos toca empezar con una película maravillosa, que es mi favorita, de Ridley Scott, y bueno, la banda sonora también es de las favoritas, que es la de, bueno, Vangelis, como estamos hablando de él, pero la peli es Blade Runner. Y curiosidades de la película, pues la verdad podríamos hablar durante, yo creo que, hora y media, sobre miles de cosas curiosas. Pero ya que la semana pasada vino Sergio Pena, que era un compositor, pues estuve mirando cómo se podría hacer una banda sonora, curiosidades, y entre curiosidades encontré una definición que se llaman bandas sonoras diegética. Sí, y vosotros diréis, ¿qué carayos es esto? Vale, pues es cuando en una banda sonora nosotros escuchamos un sonidito que lo vemos a la vez, es decir, vamos a poner ahora uno de los temas en el cual empieza primero tocando el personaje que es Deckard, que es, bueno, el policía, toca unas suaves notas en un piano. Eso sería la parte diegética de la banda sonora. Que sepáis que en esta película solo hay tres temas que son instrumentales de sonidos fuera de la banda sonora compuesta, y que solo hay dos temas cantados. El resto es solo música, organillo, organilla, organillo, organillo. Pero vamos a escuchar ahora una versión de Love Theme, que es una de las más conocidas, la habéis escuchado con saxofón, tocada por Dick Morrissey, pero la vamos a escuchar ahora por un super fricón de internet con su guitarra eléctrica. Pónmelo. Hacía mal, pero bueno, no es de los que mejor lo hacen, con lo cual mejor vamos a dejar de sufrir, porque la banda sonora da para mucho más. No hay organillo, hay sintetizador, tranquilos chicos, después rectificamos. Y ahora la canción que vamos a escuchar ahora, pues la he escogido porque es una de las que son cantadas, de las pocos temas, versiones cantadas, y es una de mis favoritas, porque aunque el tema de amor, la que escuchamos antes, es una de las más conocidas, junto con el monólogo de lluvia, lágrimas en la lluvia, ¿no?, de Tears in the Rain. Pues esta para mí es un momento mágico porque es como el compendio de toda la oscuridad y la tristeza y la decadencia que hay en Blade Runner, y que es maravillosa. Vamos a escucharla. Pues nada, no seguimos porque os voy a dejar con el gusanillo para que escuchéis esta música lenta y entera y completa en vuestra casa. mientras esperáis que la replicante entre por la puerta. Si puede ser con el pelo suelto, porque eso ya es que ya está humanizada, pero bueno. Y nada más, solamente decir a, bueno, a toda la gente, tu curiosidad también, que esta película no tuvo lo que es banda sonora hasta 12 años después publicada. Hubo gente que estuvo durante 12 años con una versión orquestal. Eso sí, después sacaron 7 versiones diferentes. Incluso hay una en japonés, hay una para coleccionistas, hay otra incluso con los sonidos. Una edición especial con 3.000 copias en el 95. Bueno, en fin, que hay 7 versiones. Nosotros tenemos la del 94. Os dejamos un ratito más con este tema tan estupendo y maravilloso y seguimos destripando después la película. Hasta la semana que viene. Aterrizamos. una de sus obras más conocidas, también por ser una película ya considerada de culto, de su primera colaboración con Ridley Scott, Blade Runner, de la que ya Chill nos ha hablado en Chill y el Mundo Exterior. Una gran película y sobre todo una gran banda sonora. Scott, en su faceta de director de anuncios para la televisión, ya había trabajado con música del griego, y aunque se contratara a Jerry Goldsmith para suplir el retraso en el envío de la grabación, finalmente Vangelis acopló al montaje de la película antes del estreno oficial toda la música. La partitura de Blade Runner se caracteriza sobre todo por amalgamar música electrónica y étnica con sonidos del jazz y el blues, logrando ambientar a la perfección el homenaje del cine negro desde un enfoque distópico que la película propone. El tema Memories of Green fue reutilizado con posterioridad en otra película de Scott, La sombra del testigo, aunque versionado por otro artista. Ahora viene la parte del monólogo de Adri. No, es que yo estoy conteniéndome ya directamente. Recordemos que ya en BSO hiciéramos un especial de una hora, en el que, por petición de Adrián Pérez... Un monólogo de una hora. Que se... básicamente era música de fondo y Adrián hablando de Blade Runner. Yo solamente ponía la música. Pero bueno, fue un análisis bastante exhaustivo sobre toda la película en sí. Sí, o sea que no andaremos en tanto detalle. Y le tuvimos que cortar, porque si no, no paramos. De hecho, suena ahora la versión buena del tema de amor con el saxofón. Conocidísimo. Pero bueno, ¿qué decir de Blade Runner? Venga, arráncate. Me acabo de arrancar un poco. Que empiece Miguel. ¿Qué sí, puedo mejor. Decir de esta banda sonora? Pues yo creo que es de las más grandiosas que he escuchado nunca, y he escuchado unas cuantas, no tantas posiblemente como Dani, pero bastantes, sobre todo por mi educación clásica en cuanto a la música. Siempre he estado muy atento a todo lo que tenga que ver con música orquestal, y evidentemente las bandas sonoras pues siempre acaba viendo algo orquestal por medio. Y a ver, ¿qué podría decir sinceramente? Es que no... cuando estamos hablando de algo tan grande, pues las palabras se quedan cortas. Evidentemente puedo tirarme aquí 3/4 de hora, no llego a una hora evidentemente haciendo un monólogo, pero sí podría decir que el uso del Yamaha CS80, con el que yo estoy completamente seguro de que al menos un 80% de todos los sonidos que hay en esta banda sonora tocados en sintetizadores corren a cuenta de ese sintetizador en concreto. Yo creo que directamente, después de hacer esta banda sonora, él podría sinceramente haberlo tirado a la papelera, a botarlo liso, porque es que lo exprimió tanto, sacó tantos matices y tantas formas de expresión de ese sintetizador, que yo creo que no es necesario que le diera más uso realmente, no habría más que sacar de ese sintetizador. Es que creo que no debe haber ningún otro ejemplo de uso del CS80 más rico que la banda sonora de Blade Runner. Y por otra parte, estoy también seguro de que hay sonidos en la banda sonora de Blade Runner que habrían sido imposibles sin ese aparato. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, el que escuchábamos en los títulos de la melodía principal, pues es un efecto que ha intentado replicar gente con otros muchos sintetizadores, con el Microkorg, con el J3XP de Roland, incluso con el CS90 de Yamaha, el hermanito pequeño, o con un Arpaxe, pero no, imposible. Nunca se ha conseguido ese sonido de sweep, de crescendo. Con esa calidez. Justo, es los circuitos analógicos es lo que tienen. A mí me llaman raro porque pienso estas cosas y las digo en voz alta, pero la música analógica creada con instrumentos analógicos, y ya no hablo simplemente de una guitarra, porque no deja de ser analógico, evidentemente, pero la música creada con sintetizadores analógicos antiguos, sobre todo de la época de principios de los 80, pues tiene esa calidez, ese sonido, esa potencia. Un color, el sonido. Sí, ese que es característico. Es decir, tú estás escuchando algo hecho con sintetizadores antiguos y notas algo, no sabrás lo que es, pero notas algo distinto. Sí. Notas que tiene una fuerza, un ataque, un... no sé. Algo que lo particulariza y que lo hace reconocible a oídos de todos. Sí, yo creo que es, probablemente... ya, aparte de todo lo que se dijo ya, el programa Blade Runner es así de lo que se puede añadir. Y sobre la película, quien no la haya visto, es que no sé si tiene perdón de Dios, porque no sé si existe Dios, pero eso es lo único que dudo. Si Dios existe. Qué profundo. Porque el perdón no lo tiene. Qué profundo. Luego. Hablábamos de no filosofar, ¿no? Cierto, ya estuvimos ahí 10 minutos, dale que te pego. Si a mí no se me permite hablar sobre fútbol, tampoco Adrián sobre la existencia de Dios. A mí es que me pierde la filosofía. Bueno, pero es que esta película es muy, Adrián, es muy de filosofar, yo creo. Sí, es que precisamente... Tiene tantos dilemas, en plan, entre lo humano y lo... ¿no? Semi-humano. Y lo semi-humano, ese tipo de cosas. Y aparte ese mundo tan decadente. Sí, sí, sí, con, claro, eso. Con toda la razón, Chil, con toda la razón. Sí, ahora Adri ya tiene el micro cerrado, ya no puede hablar sobre estas filosofías. Sí, cierto. No puedes, no puedes, lo siento. No, mejor no hablemos sobre teología, que es no, un poco... No, hablemos sobre Blade Runner. Como mucho la teología hacia esta película. Yo he venido aquí a hablar de Blade Runner. Como mucho la teología que se ha hecho hasta esta película, ¿no? El icono que ha supuesto para muchos, el esta película como cumbre. A lo mejor de la cinematografía de unos u otros. Uh-huh. Hay algunos que en su cumbre tienen, por ejemplo, a Metrópolis, otros tienen a 2001, otros tienen a Blade Runner. Es que todas son hitos en la historia de la ciencia ficción. Ciertamente. Es que no es que sea para unos o para otras, son todas. Sí. Uh-huh. Es decir, Matrix no habría existido sin Blade Runner. Uh-huh. Y no habría existido sin Metrópolis. Y sin 2001, a lo mejor sí. Es posible. Pero seguro que también tiene... Si uno se para a analizarlo, yo estoy seguro que se puede encontrar alguna relación... En la que 2001 sea un escalón necesario. Tampoco para llegar. Quiero meterme yo en camisa de once, pero sacar Matrix a colación, no digo que no sea un mal ejemplo, ni mucho menos, pero sacar Matrix pudiendo sacar Dark City, que para mí es la que realmente vale la pena de las dos. Curiosamente es la que menos dinero tiene detrás, pero la que más vale la pena como película. Sí, cierto, cierto, la vida. Yo creo que hubiera puesto más el ejemplo de Dark City que el de Matrix. Sí, desde luego bebe mucho. Y desde luego Dark City se parece muchísimo más a Blade Runner. Estéticamente, sobre todo, sí. Incluso el asunto cyberpunk, la decadencia, como decía Chill, bebe mucho más de Blade Runner que Matrix, realmente. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, yo decía lo de Matrix porque es una película más conocida y ejemplifica perfectamente, digamos, una nueva oleada, digamos, de la repopularización del cine de ficción científica. Por eso la saqué a colación. Vamos a escuchar un poquito del Blade Runner Blues antes de acabar y ahora venimos enseguida. Thank you. conclusión sobre Blade Runner. Ya sé que es un poco difícil. Sí, es que esto de terminar sin haber empezado, pero bueno. Yo para mí, después te la dijo Adrián, que yo acabo antes. Para mí totalmente recomendable, primero, porque es una película que ha envejecido bien, porque la temática sigue siendo actual, porque es un conflicto de sentimientos. El tema de la tecnología sigue vigente y la banda sonora os va a sorprender, porque aparte el toque retro se lo da trayendo música clásica en recuerdos y también temas de los años 50, ¿sabes? Que haciendo una película del 70 y algo, fue, no, de posterior. 80 y algo. Y 3. Claro, utilizó, ¿sabes? Pero bueno, se supone que eran el 2000 y pico, utilizó como recuerdo, ¿sabes? El tema 50, que para mí le da todavía un toque mucho más retro, tanto en vestuario, peinados. Bueno, y la banda sonora, lo que dices tú, el uso del organillo, no, hombre, no es broma, sintetizador. Y después, bueno, hay temas muy curiosos también, uno que canta de mis rusos, música oriental, en fin. Hay que verla y analizarla poco a poco. Lo mío es muy sencillo. 10 de 10 en ciencia ficción. Y la banda sonora, 10 de 10 también. No voy a decir más porque creo que no hace falta, pero ya se va a encargar Adrián de ello. No, voy a ser bastante breve también, sabiendo que es difícil. Sobre Blade Runner, se puede decir muchas cosas, pero yo ahora, para concluir, solo diré que es una película que, si no se ha visto, hay que verla, le gusta a uno o no. Es posible que a mucha gente le resulte una película aburrida en un primer visionado, una película parada, lo que queráis, pero es una película que está ahí para quedarse y, desde luego, no es que vaya a pasar a los anales de la historia del cine, porque ya está en ellos, tanto por la película en sí, como por... Bueno, es que la banda sonora es parte de la película, entonces todo está como parte de la historia del mundo artístico. Entonces es algo... Es como el acorazado Potemkin. A nadie le gusta, pero a todo el mundo se le hacen estudiar en la escuela de cine. No hagas comparaciones con otras películas, por favor, Adrián. No, a ver, me refiero, bueno, en el sentido de que es parte de la historia. Bueno, y por mi parte, decir que es una película que tiene muchos aspectos recomendables que apreciar. Primeramente, pues la interpretación de los actores, con un guión bastante, bastante memorable en algunas partes de la película, más que en otras. Una estética visual bastante curiosa para la época. Aún no superada, diría yo. Y es por eso que ha envejecido bien la película. Una dirección también bastante, no sé cómo decirlo, apreciable. Digamos que a lo mejor no es de lo mejorcito en posición de dirección, pero está muy bien. Y, por supuesto, una banda sonora que te deja la carne de gallina. Inconmensurable. Y con los end titles de Blade Runner, vamos a despedir enseguida el programa. Nos dejamos con el resto de esta banda sonora. Y despedimos, lamentablemente, este especial de hoy con Discovery. Gracias, Adrián, por colaborar una vez más. Estas colaboraciones eran inmensas, ¿no? Me encantan, interminables. Me encantan estos programas dobles. ¿Qué puedo decir? Todo es por el bocadillo de chorizo. Sí. Miguel, una vez más, gracias por colaborar tanto con Discovery como con BSO aquí en la radio. El cheque me lo mandáis a donde siempre, no hay ningún problema. a vida cuenta daremos, pues. Y bueno, qué decir, Vangelis es un gran compositor. Esperemos que a los oyentes les haya gustado y que les haya provocado un poco el descubrir más cosas sobre este compositor, investigar un poco sobre él y sobre su música y poder apreciar más música a lo mejor que la que ya conocían hasta ahora. Sí, porque tiene tanta que meter en 3 horas algo condensado es imposible. Es decir, lo que hemos dado han sido 2 pinceladas. Según he podido contar a golpe de ojo de buen cubero, son más de 60 discos de lo que estamos hablando, de lo que tiene este hombrecillo. Sí, o incluso más que incluso más no editados. Posiblemente. Que sí. Ya comentamos que había muchas películas que directamente su banda sonora no fue editada para no encasillarse como compositor de música de cine. Uh-huh. Pero bueno, ahí lo dejamos, cada uno que investigue como vea esta situación, bueno, estos avances. Y nada más, hasta aquí acaba el especial de hoy. Gracias. Nos faltaría más tiempo, pero el mundo de la radio nos tiene un poco limitado de tiempo. De hecho, ya nos hemos pasado un poquito de los minutos de la hora. Y nada, volveremos la semana que viene. Discovery, ¿con qué nos traerá la semana que viene? ¿Sorpresa? Sorpresa. Está todavía un poquito sin decidir. Pero bueno, siempre nos sorprenderás con esos descubrimientos en la música. Esa es la idea. Miguel, un placer, ya te digo, de estar aquí con nosotros. Lo mismo digo. Y te esperamos en futuras ediciones, tanto de Discovery como BSO o en cualquier programa de Quack FM. Un placer. Chill, nos vemos la semana que viene. Sí, con algo súper, súper pirata. Súper pirata, ¿por qué? Porque la semana que viene a BSO, por lo menos, nos acompañarán en las dos horas de BSO nuestras compañeras del Imperdible, un programa de Quack FM también, que vendrán a hablarnos de una temática que les gusta mucho, que es la saga de Piratas del Caribe, la cual analizaremos un poquito y, sobre todo, escucharemos su música aquí en BSO. Chill, a ver qué nos sorprende esa semana que viene en tu sección. Por eso, con algo pirata. Algo muy pirata. Muy piratón. Y nada, y Dani Maverick, un servidor, se despide de todos vosotros oyentes. Recordaros que este especial podéis descargarlos en la página de Discovery, que es discovery.furi-ku.org, o en la página de BSO, bso.wakefm.org. También en la sección del auditorio de la página web cinemaverick.es, donde colaboramos el programa haciendo un artículo cada semana y donde también podéis encontrar el programa. Y nada más, despediros de todos los otros oyentes, gracias por estar ahí al otro lado de los altavoces y hasta la semana que viene. Ponle banda sonora a tu vida. Muy buenas noches.